Los guardaparques provinciales reclaman al Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables el cumplimiento de un acuerdo salarial firmado en el mes de octubre. Por tal razón, un grupo de delegados gremiales de la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, se encuentra acampando frente a la sede del Ministerio. Claudio Cardoso detalló que la CAMPE es producto de una decisión asumida por las bases. Nosotros tenemos que volver a estar presente acá en Posadas para visibilizar nuestra lucha y la falencia que tenemos en los parques. Puntualmente a nosotros los compañeros nos pidieron volver y reclamar ese acuerdo para que le lleguen las mejoras salariales a su bolsillo, ¿sí? Porque los compañeros guardaparques están pasando muy mal, digamos, en estos momentos del año, en esta situación económica, y es necesario. Aunque precisó que el acuerdo quedó desfasado ante la galopante inflación, el incremento que reclamaban en octubre era de 2.000 pesos. Este acuerdo puntual, esta mejora salarial que estamos reclamando, es de alguna manera compensar los trabajos en fines de semana y feriado, y eso podría ser una mejora del valor de 4 guardias, o sea, no es mucho tampoco, es casi 2.000 pesos para cada trabajador de parque y casi 1.000 pesos para los compañeros que le toca trabajar en oficina. Cardoso denunció que en algunos parques no cuentan con insumos básicos, como un botiquín para casos de emergencia. Hay parques turísticos, ¿sí?, donde el equipamiento debería estar al servicio también de los turistas, pero nosotros no contamos con ningún material de primer auxilio para asistirle al turista si le pasa algo. Desde Posadas, Misiones, reportó Julio Moyano, Radio El Libertador.